Pues buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Aquí empezamos otra edición más de Calmaria, este programa dedicado al rock sinfónico, al rock progresivo, a las músicas afines, que como el resto de la humanidad, por lo menos la humanidad que estamos en este sitio, pues seguimos atravesando este crudo invierno, rodeados de gripe por todos los lados, toses, mocos, y a ver si llueve, que a lo mejor cuando llueva pues todo esto desaparece. En fin, nos gustan las cosas redondas y, aunque no conviene decirlo, muy de vez en cuando hay que recordar, hoy cumplimos un número redondo, 1400. O sea que si escuchas Calmaria hoy por primera vez, te has perdido 1399 programas, que se dice pronto. Y es que, como decimos, nos gustan los números redondos. En general, todas las cosas redondas nos gustan, no tienen aristas, no te puedes clavar nada. En fin, seguramente hay alguna cosa redonda que sea chunga, pero si la hay, la ignoramos. Nos gustan los números redondos. Hoy hacemos un programa con número redondo, 1400. Nos quedan 30 para convertirnos en un fabuloso coche de los años 80. Hoy es el último jueves de enero, por lo tanto la semana que viene pondremos un disco entero que rima. Y nos hemos enterado hoy que ha fallecido el 26 de enero Ingo Bishop, un gran músico alemán que tuvo varios proyectos, pero sobre todo el mítico grupo Cartago. Por lo tanto, la semana que viene es bastante probable que el disco entero que pongamos pues tenga algo que ver con este señor, que nos ha dejado el 26 de enero a los 68 años recién cumplidos. Tampoco es una edad monstruosa. En fin, son cosas que pasan. Y por lo demás, pues hoy un programa habitual, con sus secciones habituales, a no ser que haya alguna visita inesperada, en forma tangible o de ectoplasma. Y ya que hablábamos de un músico que nos ha dejado esta semana, pues hoy vamos a empezar el programa con uno que ya nos dejó, bueno, no con él, pero con un tributo que se ha hecho con un músico que nos dejó hace ya casi 4 años. Y es que tenemos aquí un CD que nos ha pasado nuestro amigo Paul, Al Borde del Abismo. El mejor programa que puedes escuchar un domingo a las 9 de la noche en la radiodifusión latina y mundial. Es un CD que se llama A Life in Jazz, de Chris Squire Tribute, que es el músico al que nos estamos refiriendo, que si la memoria no nos falla, y nos suele fallar mucho, creo que murió en junio del año 2015, a finales de junio del año 2015. O sea que se van a cumplir, pues eso, 4 años este verano. Este CD que tenemos aquí, A Life in Jazz, de Chris Squire Tribute, ha tenido que hacerse en Estados Unidos, porque parece ser que Chris Squire pues se murió y nadie se enteró. Bueno, sí, se enteraron, pero el homenaje, este tributo viene de Estados Unidos. Y antes de seguir hablando, vamos a escuchar este On the Silent Wings of Freedom, que está sonando, con el cantante actual de jazz, John Davison, Patrick Moraz y otros músicos que luego diremos. Thank you. pues acompañaban, decíamos, a John Davison a los vocales, un batería que se llama Jay Schellen, el celebérrimo Billy Sherwood, que están en todos estos fregados, haciendo de Chris Squire, tocando el bajo y haciendo coros, y Patrick Moraz en los teclados. Bueno, es un disco irregular. De todas maneras, os recomendamos que busquéis la crítica que nuestro compañero Paul ha hecho en Stratosferia y se puede encontrar en internet. Estamos de acuerdo con lo que escribe. Un disco un poco irregular, que está hecho por músicos americanos, aunque colaboran un montón de músicos europeos relacionados con Chris Squire. En fin, tiene cosas buenas y cosas regulares y algunas un poco patéticas. Como esto que está sonando, que Steve Hogarth pues no da la altura para atreverse con este tema que está sonando, que este sí que era del disco de Chris Squire, Fish Out of Water. Recuerda que estamos en Onda Latina, en Calmaria, que acabamos de empezar. Estamos emitiendo en el 87.6, en ondalatina.com.es, a través de Radio Miraje. Y con este viento que hace hoy, pues seguramente que nuestra señal llega incluso a Móstoles. También decir que este programa se repite, seguro, los lunes más o menos a eso de la 1 de la tarde, y luego, pues creo que nada más. Vamos a escuchar otro tema de este tributo que se nos queda, pues eso, en regular, de Chris Squire Tribute, Una vida en jazz, Life in Jazz. Vamos a escuchar otro tema muy famoso llamado Dueño de un corazón solitario. Como curiosidad en este tema, pues por supuesto estaba el mismo batería, Jay Schellen, estaba Billy Sherwood también, a ver, haciendo de bajista, haciendo de Chris Squire. Y como curiosidad decíamos que hay dos personajes curiosos. A la guitarra está Duecil Zappa, hijo de Frank Zappa, y a la voz Nikki Squire, la mujer de Chris Squire, que también tuvo su andadura musical y que la verdad que es la voz que más nos recuerda a John Anderson de todo este tributo. Que por cierto, John Anderson no está. La voz de Nicky Squire suena mucho a John Anderson. O sea que vamos a seguir escuchando otro tema más de este disco, el famoso Dueño de un corazón solitario, con las colaboraciones del hijo de Frank Zappa, Duecil Zappa, y la mujer de Chris Squire, Nicky Squire, que hace muy bien de John Anderson. O sea que vamos a escucharlo ya. Ciao. pues ahí estaba esta gente haciendo este tributo a Chris Squire, músico que desgraciadamente pues ya nos dejó, decíamos, en junio del 2015, a finales o por ahí, acabamos de mirarlo, 27 de junio. Lo curioso es que el año pasado no solamente salió ese tributo en Estados Unidos, también se cumplían 50 años de la creación del grupo Yes. Y la verdad es que podían haber hecho un tributo perfectamente a Chris Squire o a Yes en el mismo disco, ¿no? Porque en ambos casos la historia va unida. Pero bueno, ese tributo a Yes, que también salió a finales del año pasado, Yesterday and Today, lo mismo. Tenía cosas buenas y cosas malas. Yeah. to the fire and hold me. Show me the strength of your singular eye. Decíamos que este disco se lo puede comprar algún fanático del grupo Yesterday and Today por error, porque el disco se titula Yesterday and Today, el 50 aniversario en tributo a Yes, 50 años de Yes el año pasado, y otro disco que está inspirado o creado, sobre todo pergeñado por músicos americanos, norteamericanos, lo cual pues le da ese toque un poco ahora a los temas que no nos termina de convencer. Nos pasa lo mismo que con el tributo a Chris Squire. Está bien, la idea es cojonuda, pero los temas de Yes eran más que eso. A acabamos de escuchar un famosísimo tema de la última, de la época media de Yes, diría yo, Machine Messiah, y estaba cantado por Nick DeVirgilio y los teclados los tocaba Geoff Downes, y luego además había unos cuantos músicos ahí americanos también tocando. Al igual que os recomiendo la crítica de Paul Simon sobre el disco de Chris Squire, os recomiendo también la crítica de este disco, Yesterday and Today, el 50 aniversario, tributo a Yes, que saldrá a lo mejor algún día en el Chamberlin, pero de momento se puede leer en Stratosferia, en internet. Y antes de dejar ya estos dos discos de tributo con los que hemos empezado el programa de hoy, vamos a escuchar la canción que más nos gusta de este disco de tributo a Yes, Yesterday and Today. Es una canción que se llama Soon, bueno, es la parte final de Gaze of Delirium, ya sabéis. Y aquí está maravillosamente cantada por Sonja Cristina y por el grupo Curved Air, que todavía están rulando por ahí. O sea que vamos a escuchar aquí en Calmaria esta versión, este tributo que hace el grupo Curved Air, es de lo mejor de este CD, si no el tema que más nos gusta. De este mítico, esta mítica coda de Yes llamada Soon. A ver qué os parece. pues seguimos en Onda Latina, seguimos en Calmaria. Y acabamos de escuchar a un grupo clásico en este programa y siempre, Forever, el grupo húngaro Omega. Este disco doble que salió en el 79 y que recoge conciertos de ese mismo año en Budapest, Live at the Kiss Stadium. Bueno, pues con un sonido casi casi perfecto, pero tampoco era un sonido espectacular. Hemos escuchado tres temas que iban unidos: el verano, el invierno ruso, Russian Winter, Star y Time Rover. 40 añazos ya de este disco y de estos conciertos. Luego, para acabar esta primera parte del programa, vamos a volver a escucharlos en directo en este mismo disco, en una versión más cañera. Pero ahora nos vamos a ir en un salto hacia atrás, a Argentina, y ahora vamos a escuchar un disco que cumple 50 años. Sí, hemos dicho 50 años. Figúrate que pierdes la cabeza, sales a la calle, sin embargo el mundo sigue bajo el sol, todo bajo el sol, debajo del sol. Figúrate que no eres más un hombre, sales a la calle, sin embargo hay árboles como hubo ayer, calles como ayer, luces como ayer. En la plaza todo te parece igual. Tú ya no eres hombre, pero llorarás si vas a perder tu amor. Alguien te ha dicho ya, aunque no eres real, vas a perder tu amor. Figúrate que pierdes la cabeza, y aunque no lo creas, se te va la voz como se fue tu piel. Nada te queda ya, solo la realidad. La realidad es caminar igual. Tú ya no eres hombre, pero llorarás si vas a perder tu amor. Alguien te ha dicho ya, aunque no eres real, vas a perder tu amor. Contenta, a partir del alba te verás caer, ya sin figurar, te verás caer. Bueno, pues el grupo en cuestión es el grupo Almendra, un grupo núcleo fundador de otros grupos en Argentina y mítico grupo allí en Argentina. Su primer disco salió en el año 69, hace 50 años y lo que acabamos de escuchar se titula Figuración. Luis Alberto Spinetta era el cantante de este grupo, que nos dejó en el año 2012, un 8 de febrero, o sea que dentro de poco se van a cumplir 7 años ya de su ausencia. Bueno, es un gran disco, la verdad, este disco primero de Almendra. Y lo curioso que tiene este grupo es que cuando se deshizo, pues de este cuarteto surgieron tres grupos diferentes. Adolfo García y Emilio del Guercio formaron Aquelarre. Luis Alberto Spinetta formó Pescado Rabioso. Y Edelmiro Molinari formó el grupo Color Humano. Y precisamente Color Humano es el tema más impresionante de este disco de Almendra, el de el del personaje con el gorro de baño y el embudo en la cabeza. Pues eso, decíamos que el tema más largo del disco y el que tiene una guitarra bastante potente, bastante fuzz, es el tema que se llamaba Color Humano y del cual Edelmiro Molinari pues sacó el nombre para su siguiente proyecto. Pues vamos a escuchar ese tema aquí en Calmaria, son 9 minutos de esta música que se hacía en Argentina en el año 69, cuando aquí en España, hombre, se hacían cosas similares y tal, pero aquí teníamos una cosa muy chunga encima. No estaba bien visto el rock, ya sabéis. Luego les tocó a los argentinos. Vamos a escuchar ese Color Humano del primer disco y mítico de Almendra del año 69. A ver qué os parece. A ver si nos ha dejado el CD, sí.

upon the sea of immortality. Flows be serene and inexhaustible. Narayan, Narayan, Narayan. Seguimos aquí en el estudio número uno y único de Onda Latina. Y estamos escuchando a un grupo que siempre para la gente será considerado un grupo de serie B o serie C, pero aquí en Calmaria son unos auténticos clásicos. Hemos puesto unas barritas de incienso. Estamos mezclando algo con papel de arroz. Y estamos escuchando al grupo Quintessence, un grupo inglés de Londres que grabaron unos cuantos discos en los años 70 a principios. E imposible definir su estilo, era una especie de comuna, algunos eran ingleses con nombres hindús. En fin, su estilo ya lo habéis podido comprobar, tenían ahí su desfase rockero, pero luego también bastantes canciones de este tipo, como la que está sonando. Muy bueno, la verdad, Quintessence. Lo que hemos escuchado se titulaba Sea of Tranquility y High on the MT Kalash. Bueno, pues así. Y estaba incluido en su segundo disco, Quintessence, del año 70, o sea, un año después del disco de Almendra. Por cierto, en vinilo, su primer y su segundo disco son absolutamente maravillosos, porque están llenos de troqueles, de ventanitas que se abren, todo muy místico y muy, muy de aquella manera. Bueno, pues Quintessence en el año 2005 tuvo una reunión, se llamaron Shiva Quintessence, aunque realmente solo quedaba de la formación auténtica y original el señor Phil Jones, que también tenía su nombre hindú, que era Shiva, de ahí lo de Shiva Quintessence. Y grabaron un doble CD que salió en el sello Eclectic Records, sello mítico para los amantes del progresivo y de la buena música de los 70. Era un disco doble. En el primer disco había temas nuevos y en el segundo del CD, pues, bueno, digamos que transmutaban o algunas veces se cargaban algunos de sus temas clásicos de los 70. El disco se llamó Call Me Surfer y, como decíamos, salió en el año 2005 en una reunión que tuvo Quintessence. De la parte nueva, de las canciones nuevas del primer CD, hay alguna canción que no está nada mal, como esta que vamos a escuchar, que se llama Bad One I Am, Bad Woman I, pero ¿qué coño yo soy? O algo así se puede traducir, ¿pero qué soy? Pues tío, hoy es jueves. Chistes aparte, vamos a escuchar a Quintessence, o lo que quedaba de ellos, en el año 2005, con este extraño tema llamado Bad One I Am. Could you open the door, mate? Open the bloody door, will you? Come on, mate. Open the door. Open the bloody door. We are speaking to you through the translating device above your head. Jeez. Keep your eye on the red bullseye. What are we gonna do now? What are we gonna do? Speaking to you through the translating device above your head. Keep your eye on the red bullseye. We are speaking to you through the translating device above your head. G'day. How you going? Can you understand us? Oh, yeah? Yeah? G'day. How you going? come down here and we'll go down to the pub and we'll have a beer, mate, you know? Now, what are you doing up there anyway? Come on down here, mate, we'll have a drink. Well, what are you? And remember, you do not realize you are in an interstellar conveyance. You are already outside the atmosphere of your own planet. Oh, now, don't come the raw prawn with me, mate. Won't you come and fly with me to an alternate reality? There's nothing like a trip to Mars, Pleiades or Jupiter. To bring it all into perspective, listen to the prime directive. There's 100 billion galaxies filled with life for you to see. You're not alone on this outpost. Would you like to have some tea and toast? We don't want you to be upset. We'll have you home in half a sec. Situations holding back in hesitation. Who am I? What am I? What am I? What am I? What am I? What am I? Where am I? Where am I? Where am I? Where am I? You are in an interstellar conveyance. Interstellar conveyance. Outside the atmosphere of your own planet. Aw, yeah, fat chance, mate. Your own planet. Look, don't give me that BS about being some kind of Superman. You bloody wombat, what are you? Let me say. He said he was some kind of weird blood-sucking alien. Crikeys. Let's get out of here. Crikeys. Yes, get out of here, you dirty fellow. You are a dirty fellow. I'd like to get off at the next stop, mate. I think my ticket only goes this far. Is that all right? Could you let me off now, please? Please? Yes, I will throw you off. Get off. The Swami does not like you. Get off. Oh, now, come on, mate. I don't mind getting off, but don't throw me off. So I'm not good enough for you now, huh? Maybe I'll stay, you know? Won't you come and fly with me to an alternate reality? There's nothing like a trip to Mars, Pleiades or Jupiter. To bring it all into perspective, listen to the prime directive. There's 100 billion galaxies filled with life for you to see. You're not alone on this outpost. Would you like to have some tea and toast? We don't want you to be upset. We'll have you home in half a sec. Translating device above your head. Can you tell me where we're going to? 'Cause I don't know where I'm coming from. You said that you're from outer space. You said you're from another place. When I saw the look upon your face, I knew you was an alien race. Well, now I know you are, but what am I? I know you are, but what am I? I know you are, but what am I? I know you. Bueno, pues esta es la música de Quintessence en el año 2005. You are a very dirty fellow. That's what you are. Get out. Bueno, pues eso, estaban un poco colgados. Imagino que el abuso de sustancias raras en los 70. Pero bueno, la verdad es que este CD doble está bien, pero nos quedamos con los discos de Quintessence de los 70, sin duda alguna. Y ahora, aunque se nos eche el tiempo encima, lo prometido es deuda, madre no hay más que una y a ti te encontré en la calle, pues vamos a terminar esta primera parte de Calmaria, decíamos, con Omega, en directo, en ese disco que hemos escuchado antes. Vamos a escuchar dos temas que van unidos, el primero se llama Silver Rain, que es bastante más progresivo. Y luego el segundo se llama, viene en inglés también, Stairway, no, no es lo decimos bien, High on the Stairway, pues con fuerza en la carretera, donde Omega se ven acompañados de repente por tres músicos más en el escenario, un bajista y dos guitarristas más todavía, lo cual hace que haya tres guitarristas, dos bajistas, un teclista, un batería, un cantante en el escenario. Esa es la canción más rockera de este disco doble que recomendamos y que me callo y seguimos escuchando aquí en Calmaria en Onda Latina. Silver Rain, más sinfónica, y luego ese paroxismo rockero con tres guitarristas en el escenario llamado High on the Stairway. ifjúsági parti koncertre szeretnénk emlékezni. A P-Mobil, a Homo Plus Band és az Omega Együttes részvételével tartottunk. Ebből egy részlet következik, Csillagó útja! We'll be right back. Bueno, hoy se nos ha ido el tiempo por el desagüe. Y ya que hemos escuchado este pedazo de tema de Omega en directo, decir que la semana que viene hablaremos de algún que otro festival que ya está programado para la primavera, sobre todo el de Peralta, con la actuación de Wobbler y Solaris, y sobre todo porque ese día estará nuestro colega Mikel pinchando allí el DJ Prog, amenizando el concierto de telonero. Solo por eso creo que vamos a hacer el esfuerzo económico e iremos. Eso lo comentaremos la semana que viene y pondremos un disco entero, que tendrá algo que ver con Ingo Bischoff, fallecido el día 26. Y hoy, aunque es tardísimo, pues aparecen las canciones huérfanas y quizás acabemos el programa hoy de esta manera tan extraña, sin meternos en la burbuja ni nada de eso, depende. Pero no podemos acabar el programa con otra canción que por estas fechas se estaba pergeñando ya y que vio la luz pues allá por marzo del 69, se terminó o se empezó a grabar o se... es la canción huérfana por excelencia. Y además también se celebra un aniversario curioso, porque cuenta la leyenda que King Crimson se formó un 13 de enero de 1969, cuando ensayaba este grupo en aquel momento, para actuar en un café-restaurante, amenizando allí a los clientes. Ese fue el disparo primerizo de King Crimson, un 13 de enero de 1969. Unos cuantos meses después ya estaban enfrascados en la grabación de su primer y mítico disco, que también salió en el 69, por lo tanto 50 añazos. Y bueno, el grupo entero, la última canción que terminó antes de pasar a grabarla, el disco creo que se editó en agosto definitivamente, pues la última canción era una idea que tenía Greg Lake, que en paz descanse, y que todo el grupo perfeccionó y colaboró para convertirla pues en una de las canciones más bellas y más premonitorias y más tremendas de la historia. Decíamos que la canción huérfana por excelencia cumple 50 años. Yo no la he oído jamás en ninguna emisora de radio que no sea Onda Latina. Jamás hemos escuchado esta canción en la radio, ni en su época ni ahora. Y es una pena. Ya sabemos todos, o yo sé cuál es la canción de la que estamos hablando. Y con ella creo que hoy vamos a terminar Calmaria, sin meternos en la burbuja ni nada. El jueves que viene ponemos un disco entero, recordamos a Ingo Bischoff, pero hoy acabamos Calmaria con Epitaph de King Crimson, que por cierto van a tocar 3 días seguidos en primavera, por ahí en el Doctor Music, ya lo recordaremos. Pues hasta el jueves que viene nos quedamos con la gloriosa magnificencia, el pesimismo innato y ese algo especial que tiene esta canción, que se te mete por todos los lados, llamada Epitaph, y hasta jueves que viene. Adiós. Nightmare. drowns the screams. Confusion will be my epitaph as I cross. I'll be crying. Shattered by the sun, I walk a road, horizons change the tone.